Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para recordar las enseñanzas de las escrituras que nos conducen a hacer el bien, a tener disciplina, a cultivar el trabajo, a tener otra visión de la vida, de la sociedad, del universo. La luz de la revelación del Cordero de Dios nos recuerda que estamos en un planeta de prueba. Somos pasajeros en esta morada planetaria. Que nadie se queda en este mundo. Que todos retornamos a nuestro lugar de origen. Y las leyes sociales que nos hacen despertar, las leyes sociales que nos motivan a descubrir qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es justo, qué cosa es injusto. Las leyes sociales complementadas con una fe ilustrada y con el cosmos infinito constituyen una fórmula poderosa para poder afrontar las pruebas de la vida. Leemos en el libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Dice el Señor: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32, verso 8. El salmista nos recuerda que todos nosotros tenemos una guía. Nadie está abandonado. El por qué se escribieron las escrituras tiene un motivo. No están de adorno. No son un libro que debemos tenerlo solo en la biblioteca, en el hogar. Las escrituras fueron hechas para que sirvan de guía, para que nos recuerden cuál es la promesa, la alianza que hemos hecho con el Creador para salir bien de esta prueba de la vida. Porque ¿qué es la vida? La revelación nos dice que la vida es un curso que estamos llevando. Todos los habitantes de la tierra somos probados, estamos dando examen. Tenemos problemas y dificultades que resolver. Y la evaluación final, el juicio final, está en curso, es un proceso. Estamos en una evaluación que se llama el juicio intelectual de Dios para esta generación. Y con la llegada de la doctrina del Cordero de Dios, vamos conociendo qué es lo que va a venir. porque así fue escrito en el Evangelio, fue escrito que los humildes son los primeros. Y la luz de la revelación nos dice que esto significa que los humildes debieron tener, por lo tanto, la mejor de las educaciones y que los humildes deberían gobernar el mundo. Esto nos recuerda la revelación, porque es la continuación de las Sagradas Escrituras. Si los humildes deben tener la mejor de las educaciones, se entiende por humilde al pueblo. Pueblo, la mayoría, los que constituyen la base fundamental de una comunidad, deben tener la mejor educación. Ocurre esto en el sistema de vida capitalista. Las leyes sociales nos demuestran que no. Al contrario, para los humildes, para el pueblo, lo peor, los más elevados impuestos, las trabas burocráticas, peajes innecesarios y abusivos, las largas colas para los trámites, que los humildes se quemen al sol, que los humildes, que el pueblo no tenga las mejores habitaciones, las mejores viviendas, que no tenga la mejor educación, porque la educación especializada con lo mejor de la ciencia y la tecnología solo lo tiene una élite, la llamada clase explotadora, los privilegiados, la derecha. Ante esta realidad, la justicia de Dios dice: ha llegado el momento de restablecer el orden de las cosas. El capitalismo jamás podrá colocar a los humildes en primer lugar. Lleva miles y miles de años el capitalismo haciendo experimentos con todos los seres humanos, y ni una sola pizca de justicia e igualdad se vislumbra. Eso sí es una fantasía, pensar que el capitalismo va a dar igualdad y justicia. Es una quimera, es una utopía, es algo que no es real, no es posible. Eso sí, esa es la realidad. En cambio, el sistema de vida socialista sí da la educación a la población, y en forma más perfecta la da el comunismo. El comunismo da educación para todos, porque en el sistema de vida de la igualdad nadie se queda, nadie es sacado del derecho a tener igualdad, nadie. En el socialismo es una imitación a la igualdad. Es imperfecto todavía, porque no se logra una igualdad plena, pero es un avance. En cambio, en el capitalismo, la ley universal es la desigualdad. Eso explica el por qué los humildes vivan en analfabetismo, vivan con la peor educación y en las peores condiciones. Y los derechistas, los neoliberales, los capitalistas no escarmientan. Acaba de publicarse en el canal de televisión de Perú que el Ministerio de Educación, este extraño ministerio neoliberal, está convocando a la población a participar en un proyecto de educación nacional con miras al año 2036. No escarmientan los neoliberales del fracaso de su proyecto en la educación, pues la llamada reforma educativa neoliberal, al cabo de 30, de 40 años en el Perú, es un rotundo fracaso. y sobre ello quieren continuar en base al neoliberalismo con este proyecto nacional de educación. El pueblo, la población que se va informando, ¿lo va a permitir? Nosotros, en la luz de la revelación, sabemos que no será posible para los capitalistas continuar con sus proyectos y sus planes. Todos ellos, dice la revelación, están destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios, sus mandamientos, sus escrituras, su moral, su ciencia, su disciplina. Por eso, ¿qué hizo la llamada reforma educativa de los neoliberales? Eliminar el curso de filosofía, por ejemplo. Eliminar las asignaturas que enseñaban moral, que enseñaban ética, que enseñaban disciplina, que enseñaban humanidades, que enseñaban las artes. Porque esos son componentes necesarios para una formación integral del ser humano. Y ahora, ¿qué es lo que ellos han querido lograr? Máquinas frías de producción. No consideraron los capitalistas, los neoliberales, que todos somos hijos de Dios, que tenemos filosofía, que tenemos moral, que tenemos sensibilidad por la belleza, por el arte, por el bien, por la armonía que Dios ha creado. Nos quisieron convertir en rocas insensibles y egoístas. Pero dice la revelación, no lo pudieron lograr, porque aún hay fe en el mundo, aún hay buscadores de la verdad, aún hay espíritus, seres humanos que reconocen que este sistema de vida es ilegal. Y son los luchadores, son los revolucionarios, son los pacificadores, son aquellos que dan su vida por lograr justicia para su comunidad, para sus hermanos. Empezamos esta edición compartiendo este informe del canal de televisión de Perú acerca de este extraño proyecto con miras al año 2036. Están convocando a la participación de la población. Si tenemos ocasión de participar, pues hay que decir que necesitamos una educación socialista en algo más factible para este tiempo, con miras a una educación comunista, donde el trabajo, la ley del trabajo, es lo fundamental para que el ser humano se pueda desarrollar, y no la ley de la educación y no la ley de la explotación, que perpetúa esta desigualdad e injusticia. Si tenemos oportunidad de participar, hay que proponer que necesitamos una educación colectiva que enseñe que el gobierno debe ser dirigido por los trabajadores y no por los explotadores. Hay que proponer que la educación debe tener como base la más elevada moral de los 10 mandamientos y no la inmoralidad y el libertinaje que emana del sistema de vida capitalista. Que hay que priorizar la alimentación vegetariana porque es la que da salud y evita que el planeta se siga destruyendo más y más. Y hay que priorizar la ciencia universal, que no pone límites a la investigación, al conocimiento, que no se pone límites y que comprende que las cosas no se hacen solas. Y hay que proponer que la filosofía es fundamental para poder entender la vida, la sociedad y el universo. Es decir, hay muchas propuestas que salen de la población frente a este extraño proyecto que seguramente ellos quieren dirigir, formando a una población sumisa, obediente, conformista, mediocre, degenerada, que avale las propuestas que vienen del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para tener a una población domesticada. Y no es eso lo que viene. Lo que viene es una transformación profunda de la sociedad con cambio de costumbres, con cambio de pensar, con cambio de moral. Compartimos este audio para conocer en qué andan los neoliberales, qué están tramando. Pero, como dice las Sagradas Escrituras, Él ha enviado una doctrina, el Eterno ha enviado una doctrina para desbaratar los planes y las maquinaciones de los capitalistas llamados demonios en el Evangelio. Seres perversos que no escarmientan de su maldad, no escarmientan de su libertinaje y corrupción. Pero frente a ellos está un pueblo despertando, un pueblo que no va a tolerar ninguna corrupción, ninguna violación a la ley de Dios, ningún libertinaje. No va a tolerar que una pequeña clase explotadora siga haciendo de las suyas con la vida que no le pertenece, con la naturaleza que no han creado y con la moral que es fundamental en este tiempo para cambiar la costumbre y tener una nueva sociedad, tener nuevas relaciones de trabajo, de colaboración entre la población. Tener una nueva visión, que somos parte de la naturaleza, que debemos armonizar con ella y no destruirla, no luchar contra ella, no considerarla como algo extraño, sino que somos parte de ella. Dice la revelación, todos pertenecen a la naturaleza, de ella ha salido nuestro cuerpo físico, y a ella volveremos, y del Eterno de Dios del mundo celeste vienen nuestros espíritus, y en la partida de los espíritus hacia ese punto del universo retornamos. Ese es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de la vida. Es la etapa por la cual nosotros estamos avanzando. Tarde o temprano los mundos se liberan, las criaturas se liberan y cambian las cosas, cambia el curso de los acontecimientos. Nada está estable, nada está fijo, todo cambia, todo se transforma, porque es la ley de la vida, esa ley que hace que todos nosotros nos renovemos. Escuchemos este audio del Ministerio Neoliberal de Educación en el Perú. El Ministerio de Educación ha encargado al Consejo Nacional de Educación construir un nuevo proyecto que, en la base de una evaluación de lo que se ha avanzado en los últimos años y las necesidades que tienen los ciudadanos de todas las edades, no solamente los que están en el sistema educativo, de seguir aprendiendo a lo largo, desde el principio hasta el final de sus días, ver qué es lo que esperan del sistema educativo. Y se les pregunta qué necesidades educativas tienen esos grupos de edad, qué esperan que se les pueda, que pueda estar accesible para ellos para poder satisfacer esa necesidad. Y lo muy importante es cómo se piensan comprometer ellos para asegurarse que esto se implemente, se pueda desarrollar y tenga el resultado que se espera. Yo quisiera y sueño que hasta el 2036 poder que la educación llegue a los distintos provincias, lugares, departamentos del Perú y que no solamente se concentre en solamente Lima, pues, ¿no? Quisiera que la educación sea más identificada, ¿no? Que los jóvenes se identifiquen con su lengua, con su cultura, con sus valores, que mucho se está perdiendo, ¿no? Yo sueño con una educación que sea una educación de igual de oportunidades para aquellas personas con bajos recursos y que tengamos las mismas oportunidades que aquellos que sí pueden costear universidades particulares. Bueno, hoy día se inicia la etapa de consulta ciudadana. Este proyecto va a... La expectativa es que se apruebe el siguiente año y pueda regir hasta el 2036, tres periodos de gobierno. Y creo que lo más valioso de este nuevo proyecto es su enfoque. Un enfoque centrado en las personas, es decir, no mirar solo a los estudiantes que están en la escuela, que están en los institutos, en las universidades, salir de este esquema escolarizado y pensar las necesidades educativas a lo largo de la vida. Es decir, que constantemente y permanentemente estamos aprendiendo, no aprendemos solo en las aulas ni solo con los servicios que nos da el sector educación, sino también las oportunidades de aprendizaje que podemos tener en el propio ambiente laboral o en ambientes fuera de ello. Creo que ese es el enfoque centrado en las personas que trae el Proyecto Educativo Nacional como novedad para este proceso de formulación. Celeste del Cordero de Dios, está escrito: el capitalismo no quiere que las criaturas se eduquen, porque al educarse se unifican. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Dice también la revelación que al capitalismo, que es el disfraz de Satanás, le gusta que la criatura vivan en ignorancia, porque de esa forma puede explotar, engañar, dividir, puede hacer que el pueblo se pelee, puede reinar. Solo en la ignorancia puede el capitalismo reinar. Pero cuando un pueblo con grandes luchas y sacrificios ha logrado que nazca un sistema de vida socialista, entonces el capitalismo hace todo lo posible por traerse abajo ese sistema más justo de vida. La historia del siglo XX registra esas grandes luchas entre el capitalismo y el socialismo. Es una lucha que no va a terminar, continúa, porque la causa de la injusticia es la misma, el sistema de vida capitalista. Y lo que viene, dice, en un plano del Cordero de Dios, viene el periodo Omega, el milenio de paz. Es el fin de una filosofía de prueba. La filosofía comunista, que nunca fue estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo, será la reina del mundo, porque ella será la que traiga la justicia entre los sexos. Se inicia en esta filosofía el reinado de las mujeres. El mundo será gobernado por ellas. Nunca debió ocurrir lo contrario, porque hombres y mujeres son iguales ante Dios. El hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia ha tenido en su falsa historia. La historia de la humanidad es falsa desde el mismo instante en que sus criaturas violaron los mandamientos. Lo que llamáis historia pasará al polvo del olvido, porque nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo. Escrito fue: la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta divina revelación se da a conocer cómo el hombre ha nacido con un complejo de superioridad frente a la mujer. En este cambio de costumbres, en el cual ya estamos en curso, en desarrollo, en proceso, porque sin que nos demos cuenta, el mundo está cambiando sus costumbres. Y esto lo anuncia la revelación del Cordero de Dios. El mundo, al cambiar de costumbres, hará caer al capitalismo, porque las nuevas costumbres encierran nueva moral. Y el capitalismo se espanta frente a una nueva moral, porque del libertinaje saca ganancias. Este sistema de vida corrupto, del escándalo, el libertinaje, el vicio, la degradación, de ello saca ganancias. Si el vicio y la corrupción no le diera ganancias, el capitalismo lo combatiría a muerte. Pero como no ocurre ello, le da publicidad, propaganda, le da todas las ventajas, financiamiento, promoción, todas las facilidades para degradar a la humanidad. Frente a ello, el cambio de costumbres viene a ser una respuesta que se hace frente a los complejos, complejo de superioridad, complejo al oro, complejo al vicio, complejo al sistema de vida, complejo a la ilusión. Por eso se llama que el capitalismo es un sistema de acomplejados al oro. El ser acomplejado es alguien que necesita factores externos para sentirse seguro. El ser humano, el hombre, necesita la fuerza para imponerse, y ese es un complejo. Frente a la mujer, el complejo de superioridad, el uso de la fuerza, es el causante de este atropello milenario contra la mujer. El Ministerio de la Mujer está emprendiendo una campaña llamada Hombres por la Igualdad. Son intentos por querer bajar la intensidad de los feminicidios, de la violencia contra la mujer. Pero estos intentos son paliativos, porque la causa es el sistema capitalista de fuerza. No está basado este sistema en las Fuerzas Armadas. No apuntan con sus armas a todos los ciudadanos. No le hacen atemorizarse. Entonces la causa de la violencia viene del sistema de vida. Estos paliativos que intentan hacer los ministerios del gobierno neoliberal tienen la intención de cambiar esta costumbre de la superioridad. Es un cambio de costumbre necesario. Con la luz de la revelación lo entendemos, que esto tiene que ser más extensivo y llegar al sistema capitalista, que es la causa. Compartimos este audio que ha publicado también el Ministerio, el canal de televisión de Perú, del Ministerio de la Mujer, acerca de esta campaña Hombres por la Igualdad. El Ministerio de la Mujer inició la campaña Hombres por la Igualdad, donde se les capacita para reducir los índices de violencia hacia la mujer. Ellos aprenden a manejar la ira y a compartir actividades por igual con su pareja. Antes yo, cuando como hombre, como responsable de la casa, decía, ¿no? Yo trabajo, traigo la casa en el hogar y listo, ¿no? Ella puede estar cocinando, yo estoy ayudando a mi hija, por ejemplo, a hacer sus tareas. En el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer se inició el programa Hombres por la Igualdad. En ese momento estamos en 125 distritos a nivel nacional implementando este programa de Hombres por la Igualdad. El objetivo de Hombres por la Igualdad, al ser una estrategia preventiva comunitaria, es buscar que los hombres se involucren en la prevención de la violencia contra la mujer. Esta capacitación se dicta en el Ministerio de la Mujer y el objetivo es reducir la cultura machista tan arraigada en el Perú. Una creencia muy arraigada en la población masculina es que los hombres tenemos que ser los jefes del hogar. Eso es una otra creencia, por ejemplo, es pensar que los hombres, cuando las mujeres no cumplen sus labores, tenemos el derecho de corregirlas, ¿no? Y eso implica, obviamente, el uso de la violencia. Aquí se les enseña a lidiar con la ira y a compartir sus actividades por igual, desde el cuidado de los hijos hasta las tareas del hogar. Los varones que participan en Hombres por la Igualdad se atreven a desafiar el modelo machista de la masculinidad. Entonces empiezan a ejercitar formas adecuadas de una masculinidad no machista que implica, por ejemplo, involucrarse en las tareas domésticas. El trabajo se ha enfocado en zonas con mayor índices de violencia como San Juan del Lurigancho. Para finales del 2019 se estima que más de 50.000 hombres habrán recibido esta capacitación. Si usted desea contactarlos y apoyar en ese trabajo para reducir la violencia, puede llamar al 419-6270. En un plano del Cordero de Dios está escrito: este sistema de vida salido del cálculo al oro quedará reducido a solo un pequeño grupo que, como aves de rapiña, se ocultarán en Norteamérica, rodeados de barras de oro. La caída del llamado capitalismo se debe a que se cumple el tiempo pedido por sus espíritus en la prueba de la vida. Las naciones del tercer mundo estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las más sufridas del planeta. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la tierra, porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria. Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones. Es por este hecho es que fue escrito: Oriente contra Occidente, porque la bestia no participará en el nuevo mundo. El capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En la revelación tenemos dos datos. El capitalismo llega a su fin porque se le acabó el tiempo. Dice el Evangelio, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para desarrollarse, hay tiempo para morir. El capitalismo ya pasó su época de gloria, ahora vive su agonía y muy pronto su desaparición de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque dice la revelación que esta generación cambiará de costumbres. Parece fácil, no lo es. Porque las costumbres están bien arraigadas en cada criatura, en cada ser. Se necesita hacer un esfuerzo grande para cambiar de costumbres, cambiar de pensar, cambiar de hábitos, cambiar de rutinas, cambiar de gustos. Hay que cambiar, porque la revelación nos enseña que todo lo que vivimos es violación a los mandamientos de Dios. Y se profetiza que la nación, una de las más antiguas, lo que ahora llamamos Perú, en esta zona de la tierra, se han desarrollado civilizaciones más antiguas que la China todavía. Acá, donde estamos, somos herederos de civilizaciones antiquísimas. En cambio, Estados Unidos no pasa de los 200, de los 200 años como nación. Es nueva. Pero se ha aprovechado de la humanidad porque acaparó oro con el uso de la fuerza. Llega a su fin por el cambio de costumbres. La China, una nación sufrida como el Perú, una de las más antiguas como el Perú, quedará a la cabeza de 108 naciones del tercer mundo. El Perú pertenece a las naciones del tercer mundo. Y la China encabezará ese poder formidable, dice la revelación. Estamos mencionando este párrafo de la ciencia celeste porque se ha publicado una información reciente acerca de la firma de un acuerdo de empresa estatal china para hacer el puerto de Chancay en Perú. China, además, está proyectando desde hace varios años lo que llaman la Ruta de la Seda. Es un proyecto gigantesco en inversión e infraestructura. Y nosotros, conociendo la revelación, podríamos decir que están preparando la vía para la gran migración del planeta hacia el oriente planetario. El Perú ha recibido y ha aceptado un memorando para participar en esta ruta de la seda. Vamos a compartir la información que ha dado Li Yun, que es la encargada de negocios de la Embajada China en el Perú. Li Yun, esta funcionaria, está mencionando acerca de la Ruta de la Seda y de este proyecto del puerto de Chancay, que asciende a una inversión de 3 mil millones de dólares. Una empresa estatal china con empresas privadas en el Perú. Es una contradicción. Debería ser una empresa estatal china con una empresa estatal de Perú. ¿Por qué está ocurriendo esta contradicción? Porque China viene de un modelo socialista donde las empresas estratégicas principales, fundamentales, están en manos del Estado. En cambio, se choca con un gobierno en Perú neoliberal donde las empresas estratégicas están en manos privadas. Pero eso no será por mucho tiempo, porque la población en su mayoría puede hacer que esto cambie. Porque es algo factible en los pueblos de la tierra cambiar al sistema de vida. Escuchemos este informe de la funcionaria Li Yun. Palabras de la encargada de negocios de la Embajada de la República Popular de China en el Perú, Oliva, Li Yun. Economía y Finanzas. En el año 2019, las relaciones bilaterales y la cooperación pragmática entre China y el Perú han creado nuevas oportunidades importantes para el desarrollo. Primero, la iniciativa de la Franja y la Ruta han construido una nueva plataforma. En la reciente ceremonia de inauguración del segundo foro de la Franja y la Ruta, el presidente Xi Jinping anunció 5 compromisos importantes que tiene China para impulsar su apertura de alto nivel al resto del mundo, incluido el Perú, que incluye la ampliación de acceso a mercados de capitales extranjeros en diversos sectores, el fortalecimiento de la cooperación internacional en derechos de propiedad intelectual, el aumento de la importación de bienes y servicios, la implementación efectiva de las políticas macroeconómicas internacionales y la importancia de la aplicación de políticas de apertura. Durante ese foro, China y el Perú firmaron un memorándum de entendimiento para la cooperación internacional en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto no solo demuestra la determinación y la voluntad de ambos países para profundizar la cooperación bajo el marco de la Franja y la Ruta, sino que también crea un nuevo e histórico punto de partida para cooperación pragmática entre China y el Perú, que es importante para impulsar el nivel de cooperación y expandir su alcance y extensión. Segundo, en la segunda Expo Internacional de Importaciones de China creará nuevas oportunidades. Tras el éxito de la primera Expo de Importaciones, la segunda edición se celebrará en la hermosa y moderna ciudad de Shanghai. en noviembre de este año. La rica cultura inca del Perú ha dejado una huella inolvidable en la primera expo. Estamos encantados de que una delegación presidida por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, participe en la segunda expo representando al Perú. Estamos convencidos de que tras su exitosa participación en la primera expo, la presentación del Perú volverá a destacar en la segunda. Y el Perú tiene una ubicación estratégica en América Latina. Su posición geográfica es muy ventajosa y tiene potencial como centro de transporte regional. Por otro lado, China tiene mucha experiencia en construcción de infraestructura y su eficiencia en construcción y calidad en ingeniería están entre las mejores del mundo. Con la llegada favorable de la franja y la ruta América Latina, el puerto de Shanghái será el primer gran proyecto de inversión china en el Perú en el sector de infraestructura de transporte, que no solo mejorará el sistema de interconexión e intercomunicación del Perú, sino que también formulará una base más firme para el desarrollo de la cooperación pragmática entre China y el Perú. En los cambios que vienen, el Perú y China tienen una mención en los rollos del Cordero de Dios. Y lo que está sucediendo es parte de ese desarrollo con miras hacia la unidad de los pueblos del tercer mundo. Vamos a abrir la línea telefónica para escuchar sus opiniones acerca de las diversas problemáticas, propuestas, informaciones que están ocurriendo en esta prueba de la vida en medio de la agitación popular por el cambio de sensaciones, de costumbres, el cambio de pareceres que está ocurriendo sin que nos demos cuenta o conscientemente. Los cambios son inevitables. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y marcando el 01 para las regiones, el 472-3383. Si un pueblo se decide y dice no va a continuar el sistema de vida capitalista, si un pueblo se decide, no continúa. Así de poderoso es un pueblo. Si un pueblo sigue dormido, los capitalistas pueden proyectar hasta el año 2030, 2050. Se creen los dueños de los destinos de los seres humanos. Y esto no puede ser posible. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Estoy hablando de Radio Cielo. Sí, le escuchamos. Adelante. Estoy desde Trujillo. Sí, para saludarlos y valorar toda su información. Y lo que yo lo único que quiero decir es que ustedes como periodistas también se unan a las redes de casi de todas las informaciones, en especial con radio, la exitosa que está a nivel nacional, por no decir a nivel mundial, y que aporten ustedes toda esa información que están proponiendo. Es muy buena su información, pero casi no llega a todas las partes nacionales, porque más les interesa las hipocresías de las demás informaciones. y agradezco muchísimo. Yo siempre estoy pendiente, a veces con Radio Cielo cuando puedo, por ejemplo ahorita ya salgo de compras, ya no puedo escuchar mi información, pero lo que suplico que toda esta información que ustedes dan pasen con Radio Exitosa, que es internacionalmente. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por su propuesta. Y estos programas se van grabando y se suben a internet para poder ser escuchadas en otro momento, en diferido, en la página archive.org. Y también en las redes sociales, por Facebook, por YouTube, se están almacenando los programas de Radio Cielo para ser consultados en diferido. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Habla Rufino, es un Juan de Lurigancho, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, como yo, como lo vuelvo a decir, yo como paro en la calle, así, vendiendo y conversando algunos de estos problemas nacionales, la gente desconoce, se puede decir, esta realidad. La gente no se da cuenta que nosotros, claro, no todos, ¿no?, pero siempre hay ahí, que nosotros somos gobernados por estos grandes empresarios, que, por ejemplo, viene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o como las empresas nacionales, todos ellos dicen, privaticen el agua, privaticen, por ejemplo, los puertos, aeropuertos, carretera, transporte, la luz, todo, hermano, realmente vienen de ellos, y el pueblo casi, como en los periódicos, como dijo la señora, que vamos a escuchar radio, sí, radio exitosa, si sí, eso, radio exitosa, dice, no lo menciona, de dónde viene toda esa desgracia, más bien lo menciona que ha subido el agua, la luz, no, nos hace comprender que debemos seguir ese camino de esta injusticia que nos imponen. Entonces yo creo que, hermano, acá la gente debe comprender que todo estos desgracias que estamos sucediendo es de mandado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Transnacional acá en el Perú, la Confiesa, ese grupo Romero, Grañe Montero, todos ellos han privatizado, se puede decir, como yo vivo acá en San Juan de Lurigancho, hermano, lleno de carros que han multado todos los transportistas nacionales. El Fondo Monetario Internacional tiene que poner transporte de extranjeros y eso nos perjudica totalmente, hermano. Yo, como lo vuelvo a decir, paro por los mercados y la gente, todos estamos, pero sintiendo estas consecuencias, hermano, de que no hay un presupuesto adecuadamente para el pueblo y es simplemente con una ley que nos da, por ejemplo, que no hay estabilidad laboral, que todos ganan un promedio de 900 soles, nada más. Yo, por ejemplo, antes de viajar a los centros mineros, hermano, un trabajador tenía su seguro asegurado, tenía sus vacaciones, le pagaban sobre tiempo y sus hijos ganaban con esa ley de laboral que había. Pero ahora con la constitución de los 93 y mandado por ellos, prácticamente con el Tratado Libre de Comercio que nos perjudica, hermano, en total, ese Tratado Libre de Comercio y el TPP es la desgracia y el pueblo desconoce totalmente todo lo que estamos sufriendo es por el Tratado Libre de Comercio. Paro en provincias, hermano, y últimamente, como digo, paro por la selva, que produce, por ejemplo, arroz, cacao, todo eso, realmente no le ponen un precio que beneficien al agricultor, simplemente los grandes nomás son los que le benefician. Por ejemplo, acá en la selva de Tocache, por ahí, hermano, han sacado la coca y han sembrado, por ejemplo, cacao, le compran a 5 soles, 5.50, creo, el kilo de cacao y lo venden en precio internacional a 17 soles. Entonces, yo realmente que yo creo que acá el pueblo debemos entender que este problema que estamos viendo es producto del Fondo Monetario Internacional que ha impuesto el Tratado Libre de Comercio y el TPP. Y si es que no cambiamos la constitución y no cambiamos, por ejemplo, en las elecciones cambiamos presidente, congresistas, alcaldes, regidores, nada va a ser beneficio al gobierno porque lo que van a mandar es el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo creo que acá el pueblo ya poco a poco debemos entender la única alternativa que nos da acá la revelación Alfa y Omega es la organización, que diga la unidad. Si no hay esa organización, todos vamos a tener desgracia, la educación, todo está viviendo este sistema capitalista que no nos llega a desarrollar en nada. Entonces yo creo que debemos comprender el pueblo, hermano, gracias a esta radio y a su programa, hermano, de que realmente debemos cada vez lo que escuchan, indagar y invitar a que escuchen esta radio, como dijo la señora, que muy poco conoce, porque ya deberíamos estar ya en esa unidad y no solamente, por ejemplo, cuando van a hacer una marcha, van a hacer, por ejemplo, del agua, de la luz, debe ser en conjunto todos, porque todos los problemas que estamos padeciendo vienen por este sistema. Le agradezco la oportunidad, muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación y los informes que nos hace en sus viajes. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días, Salvador. ¿Puede bajar el volumen de su receptor, de su radio? Se acopla para escucharle nítidamente. Bien, Se acopla. Si le baja el volumen de su radio, se va a escuchar nítidamente. Ya. Ahora sí. Adelante, hermano. Quiero referirme a lo importante. Y eso debemos topar constantemente. Debemos unirnos, no solamente el Perú, toda Latinoamérica, que gente maltratada, ante la invasión militar, económico, político, social del imperialismo norteamericano. Ha invadido países y pueblos enteros durante 100 años o más, quien ha lanzado miles y miles de bombas sobre los pueblos indefensos, incluyendo bombas atómicas. El Perú, un pueblo subdesarrollado, dependiente, sometido al imperialismo yanqui por muchos años, y arrebatado sus recursos naturales, dejando en hambre y miseria a miles y millones de peruanos actualmente. Tenemos que unirnos frente a eso. La lucha y protesta debe ser frente a estos invasores, a nuestros acaparadores delincuentes a nivel mundial, considerado como el primer terrorista del mundo. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión. Y dice la revelación que cuando todos reconocen cómo Satanás se ha disfrazado de sistema de vida capitalista, cuando es descubierto, llega a su fin. Mientras siga engañando la población y no se dé cuenta, seguirá reinando. He ahí la importancia de la revelación para descubrir cómo Satanás se ha disfrazado de sistema de vida capitalista. Porque en el paraíso se disfrazó de serpiente y tentó a la simiente hembra. Siglo después, en la época de Cristo, se disfrazó de una secta ocultista llamada los de la Esfinge. Le propuso a Cristo continuar con la explotación despiadada y Cristo lo rechazó. Y ahora se ha disfrazado de capitalismo, pero es el mismo. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Buenos días, hermano, de Josué, de Cercado de Lima. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, importante la información que está dando sobre el tema de China, que habla sobre el convenio que van a llevar adelante. Pero esto también está pues inmerso en muchas cosas, ¿no? Porque en el Perú se está dando unas luchas por su liberación del capitalismo, y China también está con una guerra comercial ahora con Estados Unidos. Eso creo que definirá también el papel del pueblo peruano en relación a estos convenios que se está dando, pero desde el punto de vista espiritual, porque también hoy día se conmemora pues un levantamiento de Túpac Amaru, ¿no? 18 de mayo, y los pueblos originarios están pues recordando esa fecha, y también el hecho de que este sistema de vida ya está en decadencia, ¿no? Entonces hay que prepararnos y organizarnos, porque de una u otra forma se vienen grandes cambios y grandes acontecimientos. Gracias. Gracias, hermano, por su informe acerca de lo que nosotros tenemos que ir preparándonos, porque lo que viene es profundo, es una transformación planetaria. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Luis Cercado. Adelante, hermano, le escuchamos. Sobre eso del socialismo y comunismo hay una confusión tremenda en el grueso de la población, debido seguramente a la propaganda que hacen los grandes medios de comunicación, el comercio, la prensa, televisión. Entonces, el problema fundamental es que el pueblo del Perú está alienado en un gran porcentaje, por lo menos en un 80%. Ahora, los que llaman y proponen, dicen, hay que coordinar. Pero ¿cómo? La cuestión es saber cómo sería el procedimiento para hacer despertar a la gente que tenga conciencia de la clase a la que pertenece. Hay dos clases de conciencia, o no, digamos, no conciencia, sino de los que perteneciendo a una clase social creen de que lo que los que mandan dicen la verdad y ellos obedecen. O sea, es la clase en sí. ¿Cómo hacer que la clase en sí se transforme en clase para sí? o sea, que tenga conciencia. ¿Cuál sería la metodología? Tengo una pariente que está en Francia, y cuando yo le hablé de que la solución a los problemas que tiene es el socialismo, dijo, no, señor, no, tío, acá hay un gobernante que está repartiendo el dinero, que invita, dice, que se inscriban los musulmanes, gente extranjera, que se inscriben para recibir plata y no trabajan. Así es el socialismo, dice, en Francia. Bueno, eso confunde bastante y lo mismo ocurre acá en el Perú. Gracias. Gracias, hermano, por su opinión, para poder diferenciar qué cosa es el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Esa es la finalidad de estos programas, ir informando para tener la información clara y diferenciar que cada sistema de vida se caracteriza por su modo de producción. El modo de producción capitalista está definido a la precisión por Karl Marx, y el modo de producción socialista tuvo una interpretación a partir de la revolución de 1917 en Rusia, que dio lugar a la URSS, y en China también se va experimentando con el modo de producción socialista, y el modo de producción comunista solamente lo tenemos como una información revelada, pero no practicada todavía, porque no es el tiempo, pero ya viene. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, hermano, buenos días, de La Libertad. Adelante, hermano, le escuchamos. Con mucho respeto y cariño, hermano, quisiera decirle, siempre veo en la radio, sobre todo en su hora que usted habla, enfatizan bastante sobre el capitalismo. Y bueno, el Satanás trabaja por intermedio de él, no está bien. Pero casi poco le escucho hablar referente que en la Biblia habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, de la segunda venida de Jesús a la tierra. Y habla que nosotros tenemos que estar preparados para ir al lugar que Jesús ha ido a preparar. Entonces, yo creo que esta radio llega a nivel nacional y mundial. Y creo que deberíamos dar el primer lugar de que Jesús dé a su regreso a esta tierra en una forma visible, no como algunos enseñan que no va a ser visible, porque la Biblia dice será como el relámpago y todos lo veremos, según Apocalipsis 1:7. Entonces eso quería comentarle, hermano. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, hermano, por su opinión. Es verdad lo que menciona el Evangelio. El retorno de Cristo es como el Hijo del Hombre, es visible, es material. Cuando nosotros leemos la revelación, estamos dando cumplimiento a la promesa de Jesús de Nazaret cuando dijo, os enviaré el Consolador que les explicará toda la verdad acerca del Padre y les anunciará las cosas venideras. Cuando se habla del sistema de vida capitalista, es para que todo salga a la luz, como dijo Cristo. Nada quedará oculto, todo será conocido. Y cuando Satanás es señalado universalmente, llega a su fin. Mientras la humanidad esté engañada, no sepa reconocer quién es quién, el maligno seguirá reinando. Pero solo la luz de la revelación del Cordero puede enseñarnos que el reino de Dios es tan real que se abrirá en la misma atmósfera, porque así fue anunciado. Viene a este mundo un sistema de vida llamado el reino de los cielos. En la revelación se le llama también el comunismo celestial con filosofía de niño. Es lo mismo. Es un sistema de vida sin clases sociales, sin fuerzas armadas, sin templos, sin iglesias, sin religiones, sin banco, sin corporaciones, sin transnacionales. Es un sistema de vida de trabajo. armonizan con la naturaleza para disfrutar de un sistema de vida parasaico, un paraíso. Eso es lo que viene y está en desarrollo, porque este mundo, como dijo Cristo, será sorprendido como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. ¿Y quién es el ladrón? El capitalismo. Es por eso que se lo menciona, para descubrirlo. Porque cuando a un ladrón se lo descubre, se lo señala, se lo sorprende, entonces queda atrapado. Intentará huir, pero ya está en la mira, ya está reconocido. Así es el proceso de cómo se actúa con los adversarios. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta. Significa el poco tiempo que queda para que el capitalismo termine su agonía y para que el reino de Dios que se esté expandiendo sea la luz que ilumine a toda la humanidad. Ya retornamos. El tiempo que resta.